Oh, sí, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Yo he visto en algunos reportajes de esos de la selva y de las sabanas y de esas llanuras donde hay estos animalitos tan lindos, los ciervos. Y he visto como muchas veces las sabanas, donde no hay muchos esteros o donde no hay riachos o ríos, como muchas veces el ciervo macho, el que guía a la manada, muchas veces él huele a lo lejos, huele el agua. Y da unos bramidos, como que jumbrosos. De esa forma, como deseando, ¡oh, hay agua! ¡Quiero ir allá! Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, el alma nuestra, clama por Dios. Aún para aquellas personas que no creen que hay Dios, que hay un Dios, aún así, yo he visto muchas veces he visto como en algún momento su alma clama a Dios en un suspiro profundo, en un deseo profundo de que algo quiere ver de Dios, quiere ver cerca a Dios, quiere palpar a Dios. Pero Dios es intangible a no ser que uno lo sienta dentro del corazón. Ah, sí, yo también respeto a esas personas porque muchas veces las cosas materiales nos obligan a pensar en las cosas materiales, físicas, que son palpables, que son tangibles. Y también creo de que esas personas son sinceras en decir eso. Pero estimados amigos oyentes, están sinceramente equivocados. Porque la creación que nosotros vemos no fue por el acaso. Ahí está la bendita creación de Dios. Ahí está la maravillosa creación de Dios con la orden de Dios dentro de esas pequeñas semillas o simientes que nos dicen un creador ordenó todas estas cosas. Ahí está nuestro planeta girando alrededor del sol y también la luna, nuestro satélite natural, girando, yendo en pos de la Tierra en una armonía maravillosa, mejor que un reloj, cualquier reloj. Dios lo ha hecho. Yo creo en este bendito Dios que bendice mi alma. Ah, que me da ganas muchas veces de llorar de la bendición que siento de Dios en mi alma. Sí, así pasa. Anoche tuvimos un culto maravilloso en la iglesia donde las almas se allegaron cerca del altar y llorando y hablando en lenguas extrañas movidos por el Espíritu Santo, porque su alma, con esa sed bendita de más de Dios, más de Dios, más de ese Dios maravilloso que nos hace sentir estos maravillosos, y lo recalco nuevamente, estos maravillosos sentimientos del alma que no se pueden palpar. Usted no puede palpar el aire, usted no puede palpar el sol, a no ser que el sol se refleje con sus rayos tremendos en su vida. Amigos y amigas, en esta mañana quiero decirle que hay un Dios, un Dios maravilloso, y quiero hablarle del versículo 5 para terminar esta parte de este salmo que dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Sí, porque muchas veces esperamos y esperamos y esperamos y parece tan larga la espera. Oh, sí, pero no desconfiamos de Dios, no. Aunque se turba nuestra alma, ay Dios mío, ¿será que me escucha? ¿Será, Señor, que hay alguna otra cosa que usted quiere de mí? Señor, necesito que de su fortaleza. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Salmo 42. Aleluya, gracias a Dios, gracias a Dios. Estimados amigos oyentes, mire, estamos bendecidos. Hoy he recibido un email, más bien dicho por el Facebook, en el mensaje, el messenger de Facebook, de mi hijo que vive en Brasil. Y él viajó hasta el norte de Brasil en una campaña que hizo con el obispo y con otros pastores y hermanos de la iglesia. Y dicen que allá en el norte de Brasil, en Ceará, en Pernambuco, Piauí y todos esos lugares norte de Brasil, escuchan este programa y esta radio, la Radio Puente Alto, en su programa Manantial de Fe. ¡Cuánto me alegró eso! Son hermanos que muchas veces ellos no entienden mucho el español o el castellano que nosotros hablamos, pues hablamos el español de Castilla, por eso es castellano. No obstante, estos hermanos hacen un esfuerzo, y porque hay un pastor aquí, en esta tierra, en Chile, un pastor chileno que predica la palabra de Dios, que sabe su idioma también, y allá nos están escuchando. Escuchan este programa radial a través de cuando se sube al internet, que nuestro amigo Juan Carlos lo sube al internet, mi hijo Ariel entonces lo comparte para todas partes del mundo. En Rumania, imagínese, en ese país, en Rumania también nos escuchan. Hay un hermano querido allá que nos escucha, y él trabaja enseñando español a mucha gente y coloca este programa radial, para que la gente allá tenga la bendición de Dios y aprendan un poco cómo se habla el español, cómo se habla aquí en Chile el español. Sí, por eso agradecemos a Dios. Días atrás estuve orando por mi cuñada Dorothy Alvear Banhart. Ah, sí. Estuve orando por ella y ella me escribió que está mejor de salud, de manera que escuchó este programa también allí en los Estados Unidos y en muchos lugares, amigos y hermanos en el Señor. Mis hermanos de la iglesia están ya acostumbrados que yo hable de los Estados Unidos, de Brasil o de otros países, porque así es. Esta iglesia no es iglesia, a ver, local solamente. Es una iglesia internacional, que somos internacionalizados a través de la fe en el Señor Jesucristo. Y me alegro mucho de eso. Quiero saludar también a mi hermano Luis Corvalán, que anoche fue a la iglesia. Nos dio mucho gusto con su esposa, nuestra hermana Marjorie Lara, o Maggi, que se le dice en forma diminutiva. También quiero, en esta mañana vamos a orar por Rosita Salazar, que fue operada, pero alguien pidió la oración por ella aquí al programa. Llamó al programa antes de comenzar, lo atendió mi amigo Juan Carlos. Y estas personas que desean la comunión con Dios y la bendición de Dios, ahí está. La bendición está ahí. Solo hay que tener un poquito de fe, porque Dios puede aumentar esa fe y va a recibir la bendición de Dios. Traje para ustedes un himno lindo, precioso. Dios ha sido bueno. ¡Oh, qué lindo! Escúchelo. para que tenga un enlevo espiritual. Va a cantar Marcos Witt. Dios ha sido bueno. Dios es muy bueno. ¿Por qué huyes de Dios? Hay gente que huye de Dios. No le gusta saber nada de Dios. Ah, hablan de Dios. Ah, no me hable de esto porque le tiene miedo a Dios. ¿Será que está como Adán? Adán, ¿dónde estás? Decía el Señor. Venía a hablar con Adán. Dios sabía dónde estaba y todo eso. Pero es que Dios no nos obliga nunca a eso, porque nos ha dado a nosotros un libre albedrío. Usted puede escoger lo que quiera. ¿Ah? No tenga miedo de Dios, tenga miedo del oponente a Dios. Mire, hay religiones, ¡ay, qué cosa terrible!, que tienen por religión la muerte. Nuestro Salvador Jesucristo, por Él tiene por amor la vida. Nos ama a nosotros. Por eso que Él en la cruz, en el Calvario, dio su vida en rescate de la nuestra, de nuestras almas. Voy a leer, mire lo que dice la fe, lo que hace la fe, porque Dios es tan bueno. Voy a leer en San Mateo capítulo 15, del versículo 21 en adelante. Dice así: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo Jesús dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. ¡Oh, qué cosa linda! La fe mueve montañas. Sí, Señor. La fe mueve montañas. ¡Oh, qué cosa tremenda es! Había un demonio. Eso es un espíritu. Es algo espiritual. Y me imagino que esta madre había buscado por todas las maneras de que esa hija suya terminara, saliera lo que estaba atormentando a esa alma, a esa joven. Me viene a la memoria estos muchachos y muchachas que estaban haciendo ese jueguito de leer o de la uja, lija, no sé cómo se llamaba. Eso es, de la ouija. Y después quedaron endemoniados porque ellos estaban llamando al diablo. Estaban llamando a los espíritus para que le dijeran esto o a cualquier cosa. Después quedaron endemoniados, no hallaban cómo. Sus madres y sus padres no hallaban cómo hacer que volvieran a la normalidad sus hijos, porque veían cosas, se sentían oprimidos, se sentían mordidos, tenían visiones terribles. Ah, sí, sí, los demonios son reales. Sí, así por eso el Señor Jesucristo vino, para libertarlos de esta opresión demoníaca. Demoníaca. Del diablo. De Satanás. Y esto es real. Sí, señores, muy real. ¿Por qué hay gente entonces que va a los cementerios y que hace todas esas cosas? ¿Por qué? Porque hay espíritus. Espíritus malos y espíritus buenos. El espíritu bueno es el Espíritu de Dios, sus ángeles, sus arcángeles, sus serafines, sus querubines, sus seres maravillosos de luz, de bendición. Aunque el diablo se disfraza como ángel de luz para engañar, porque él no es luz. El diablo es de las tinieblas. ¡Ah, sí! Y esta mujer vino y era de la ciudad, de la región de Tiro y de Sidón. ¿Sabe dónde queda esa ciudad? de ese país terrible que están degollando los cristianos, de Siria, de donde ahora está el ISIS, la capital del ISIS, está en esas regiones. Aunque era de esa región, Jesús le dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Con eso le dijo: yo primero tengo que sanar los de acá, primero tengo que libertar a los de acá y no a ustedes. Y dijo una palabra fuerte: echar el pan a los perrillos. Pero la mujer se humilló y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¡Qué linda, qué linda controversia! ¡Qué lindas palabras de fe, de que sabía que aún iba a tocar, aunque sea un poquito de Jesús, un poquito de los milagros, un poquito de la misericordia de Jesús, y él iba a tener misericordia de su hija! ¡Oh, mujer!, le dijo Jesús, ¡grande es tu fe! ¡Hágase contigo como quieres! Y su hija fue sanada desde aquella hora. Estimados amigos oyentes, ese es el poder de la fe y ese es el amor de Dios. Muchas veces no lo merecemos, pero Dios es tan bueno que si clamamos a Él, si le pedimos a Él, Él nos oye y nos responde favorablemente. Sí, confía en el Señor. Venga al Evangelio, no le hará mal. Dios te ama. Y ahora, en este momento de la oración, alleguémonos con fe al trono de la gracia de Dios. Oh, amado Salvador Jesucristo, cuánta gracia le doy, mi Señor, porque usted escucha hasta aún la oración más simple, porque usted es bueno y maravilloso. Gracias, Señor. Oh, qué alegría anoche ver nuestra hermana Marjorie, que ya está con su rostro mejor. Su ojo va a ser también sanado. Sí, Señor, como a Rosita Salazar también. Señor amado, toque estas vidas y las muchas hoy que en esta mañana están con fe, pidiéndole y rogándole, Señor, el milagro de sanidad, el milagro de bendición. Y también, Señor amado, toque su vida en bendición de prosperidad, supliendo los alimentos, el vestuario, así como suple la salud, y dennos la fe para continuar y seguir adelante. Sí, Señor, y todas aquellas personas que ruegan por aquellos problemas que muchas veces parecen insolubles, para usted no hay nada, nada, no hay nada imposible. Para usted todas las cosas son posibles, Señor, porque usted actúa en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma y también a nuestro derredor, en las cosas creadas suyas. Sí, Señor, usted es el Dios de la gloria que gobierna todas las cosas y que nos ama. En esta mañana pido entonces la sanidad, la solución de problemas, la libertación, la liberación de todo espíritu inmundo del diablo por fe, porque usted, Señor, se agrada de la fe. Gracias le doy por la respuesta, porque sé que usted responderá y está respondiendo nuestras peticiones. Gracias le doy en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor Jesús. Gracias a Dios por todas sus bendiciones. Un saludo cariñoso, una saudação, con abraços e beijos para os irmãos do Paiol do Meio, onde escutam este programa também, onde eu fui pastor lá muitos anos, alguns anos também. que ainda eu lembro deles e eles lembram de mim. Um saludo cariñosos, apretados, e também para todos nossos amigos aqui onde se escucha este programa. Sea en Estados Unidos, en la Rumania, en el Brasil, en la Argentina, en la Filipina, en Qatar, donde sea que se escuche este programa. Un saludo de este pastor, el reverendo Moisés Alvear. Hasta mañana, si Dios lo permite. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caídas y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos. Amén. Que es poderoso.